danza y baila Alessandra, mis amores. Eres lo más lindo del valle y te ha robado mi corazón. Y no tendría cómo pagarte si me entregaras todo tu amor. Y no tendría cómo pagarte si me entregaras todo tu amor. No me conoces a mí, si supieras lo que yo estoy sintiendo por ti. Pa' enamorarse de mí, no te conozco muy bien, tan solo una vez te vi y encantado me quedé, muy triste al verte partir. Yo te quería conocer y tu nombre pregunté. Paola, ya me dijeron que te llamabas Paola. Paola, eres lo más lindo que yo he visto en mi vida. Y ahora le pido a Dios que me permita hablar contigo. Paola, para decirte todo lo que por ti siento. Que la única vez que quise me destrozaron el corazón. Si pudiera reconstruirlo, si me entregaras todo tu amor. Yo te lo pido por Dios, dame una oportunidad para volver a vivir. Déjame acercar a ti para mi vida cambiar y no ser tan infeliz como ahora mismo lo soy. Yo no he podido encontrar alguien que me haga feliz. Yo he podido comprobar que desde que yo te vi, mi vida puedes cambiar. Paola, ya me dijeron que te llamabas Paola. Y ahora le pido a Dios que me permita hablar contigo. Paola, para decirte todo lo que por ti siento. Amor del bueno, amor sin fin. Amor del bueno, amor sin fin. Es lo que siento.